trabajadores de los casinos de Misiones salieron a protestar reclamando la reapertura de la actividad. Es que desde el comienzo de la cuarentena cobran tan solo el 75% de sus haberes. En la provincia existen 7 casinos y 22 salas de juego concesionadas bajo la órbita del Instituto Provincial de Loterías y Casinos, Sociedad del Estado. Son 2.000 los empleados. Viviana Alcaraz, vocera de los trabajadores, manifestó. Queremos volver a trabajar porque desde que empezó la cuarentena, hace 4 o 5 meses ya no estamos trabajando y solo nos están pagando un 75%. Y necesitamos volver a trabajar porque no cumpliendo todos los protocolos, que solamente ya está, el IPLIC ya autorizó los protocolos, pero necesitamos el sí del gobernador. Porque el 75% que cobramos no nos alcanza. Tenemos cuenta, alquileres y hay familias que necesitan volver, sería cumplir un 100% del sueldo para sobrevivir. Porque nosotros, como estamos cobrando un 25% que el casino nos pagan y un 50% el gobernador, no nos alcanza igual. Y bueno, queremos volver todos juntos a ver si hay una respuesta al gobernador pidiendo por favor para volver. Sí. Alcaraz relató las penurias económicas sufridas ante la quita de un tercio de su salario y le pidió al gobernador que atienda los reclamos. Que por favor el gobernador tenga un poco de compasión de nosotros que queremos volver. Son 2.000 empleados, somos de toda la sala. Y los 2.000 empleados todos dependen de que tienen familias e hijos y alquileres. Porque el banco, así como también depositan, el banco también nos saca. Y mira, hay gente que no pudieron pagar los alquileres, que hasta ahora no llegan. Otros que tienen cuentas, que por ejemplo préstamos en el banco, que eso ya el banco le saca, entonces como que no le alcanza más si tenés que sobrevivir para alimentar a los chicos, que eso tampoco no alcanza, porque convengamos que uno cuando tiene chicos, familia, los alimentos suben y no te alcanza, no llegás al mes, no llegás. Cabe acotar que en Misiones la actividad comercial es total, se está evaluando liberar la actividad turística a nivel provincial. En las últimas horas se detectó un caso positivo de coronavirus, es un integrante de la Prefectura Naval proveniente de Buenos Aires. La cantidad de casos en la Tierra Roja es de 42 y es preocupante la situación en la frontera con Brasil. Desde Posadas, Misiones, reportó Julio Moyano, Radio El Libertador.